aquí yo no creo, como les he dicho mil veces, yo no creo, ¿verdad?, en que uno tiene que ser un doctor y un sabiondo, ni mucho menos en nada relacionado en cuanto a la teología, pero sí, sí, tener un sentido de responsabilidad, y ahí es donde vengo yo, de lo demás te encarga el Espíritu Santo. Pero la persona que no le da el crédito que se amerita a lo que nosotros estamos haciendo acá, pues ministerialmente lo va a hacer igual. Yo conozco muchas personas en el ministerio, siempre tienen una excusa, no que tengo hambre, no que tengo sueño, ay, es que siento como alegría, achú, achú. Pues mira, metes un clarinex, una pastilla para alegría y dale a servirle al Señor. No hay por qué, gloria a Dios. ¿Sabes qué pasa? En el ministerio, yo siempre he dicho que esos son los llamados por Dios, porque acuérdate, muchos llamados y pocos los escogidos. Vamos a hablar mejor de los escogidos. Los escogidos por Dios llegan a su compromiso independientemente de cómo se sienten o la situación que puedan estar pasando. Ahora, en situaciones, lógicamente, en las cuales se tiene que hacer una excepción porque son ajenas y en contra de nuestra voluntad. Esos son otros 500 pesos. Pero hay personas que literalmente, es más, a lo mejor están en la casa esperando al capo. La serie del capo, yo no sé si es bueno, pero un ejemplo, ¿no? A ver algo, un programa o algo. Sí, claro que sí. Y buscan la excusa. En el ministerio, vamos a suponer que esa persona mañana sea pastor. Mira, el que me fue fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Vamos a suponer que mañana llegó a ser pastor. Ahí están las ovejas en la iglesia esperando, pero el pastor se le vació una goma, pasó un mal rato y se le quitaron las ganas de ir a la iglesia. No, no, ya yo me sudé cambiando una goma, llama a los hermanos que cancelen el culto. ¡Wow! Esa persona, por Dios, no puede estar respaldada. No puede estar respaldada. ¿Por qué? Porque la palabra no se contradice. Y el que es verdaderamente respaldado por Dios es porque Dios le ha permitido de su Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo es una persona que íntegra. Es una persona que esforzada, es valiente, tiene el fruto. Lógicamente que le identifica como un respaldado por Dios. Quiere decir, una persona llena del Espíritu Santo, que tiene gozo, que tiene ánimo, se le dañó la goma. Mira, dígale a la gente allá en la iglesia que voy a llegar un poquito tarde, mientras manténganse orando por nosotros, que verdad, el diablo quiere darnos para que no lleguemos, pero vamos a llegar en el nombre de Jesús. Y ya entra por ahí, va y se lava las manos y ya tranquilo, y se le tiene que cambiar de camisa, se la cambia. No hay por qué, aleluya, dejar de cumplir con lo que Dios nos ha pedido, con el compromiso que en muchas ocasiones tenemos con Dios. Sí, hermano, ¿verdad que sí? Mira, ustedes no han faltado, muchos de ese varón viene de lejísimo. Hay veces que él no puede venir y se le entiende, está trabajando, es lejos. Gloria a Dios, pero este en internet se pone al día. Pero los que están aquí, y la hermana Capela siempre se esfuerza mucho, la verdad que esto es un grupo que yo me siento, como siempre se los he dicho, bien privilegiado de estar acá. Inclusive me decía Débora en estos días, esta va a ser la mejor clase de capellanía, me decía. Y yo lo creo así. Yo lo creo así, literalmente hablando, porque ustedes han dado un fruto. ¿Ves? Han dado un fruto, gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Parece mentira, pero esto es así. Yo he faltado. De faltar una clase, falté una vez. Las condiciones eran, la situación que estábamos pasando era tan increíblemente contraria que yo preferí no venir para no llegar a las condiciones en las cuales yo me encontraba. Esos son casos muy específicos, muy ajenos, porque nunca he faltado una clase. Si voy tarde, llamo, pastora, voy a estar allá, dice 20 minuticos tarde, ¿ok? Así, así, hasta, pero llego, gloria a Dios. Porque la disciplina comienza por la casa. Estamos acá. La gente pregunta, hermano Alfonso, ¿cómo puede ser posible, un ejemplo, que Dios respalde a fulanito, un ejemplo, o a fulaneta. Es más, vamos a decir David, que Dios respalde a David. ¿Por qué Dios respaldó a David? Porque era íntegro. Mira qué cosa. Cuando el profeta le preguntó a David, ¿tú has pecado contra Dios? ¿Cómo así? Sí, tu pecado llegó ahí arriba. Verdaderamente pecado contra Dios. Fíjate, Dios mío, ten misericordia de mí. No sea parte de mí tu presencia, Señor. Cuando el mismo profeta va, no el mismo, eso fue Natán a David, pero en este caso fue Samuel a Saúl, y va a Saúl, Saúl, pecaste en contra de Dios, hiciste lo contrario. Yo no. Sí, hiciste lo que es contrario, no cumpliste con lo que Dios dijo. Oh, sí, yo cumplí, claro que sí. Ah, bueno, no completamente, pero yo cumplí con el Señor. Ese es el tipo de persona que quiera acondicionar la demanda de Dios. Falta de integridad. Siempre van a ser, oye, siempre van a ser incompletos. Oye, tanto así que Dios dijo, me arrepiento de haberte instituido como rey. Por la falta de integridad, porque Dios no ha llamado a nadie en este lugar a condicionar lo que el rey decretó. Lo que el juez, caso cerrado, ¿verdad? Lo que el juez impartió, lo que él decidió, nadie lo puede alterar. ¿Alguien entendió eso? Nosotros estamos aquí, gloria a Dios, para servir y agradar a un rey. Como ciudadanos, embajadores de un reino. No es el reino del pastor Víctor, no es el reino de la hermana Lidia ni la hermana Mirna, ¿verdad? Mirta. Ay, Dios mío, así le decía yo a mi esposa. Mirta. Ay, qué lindo. Ni el reino del hermano Alfonso, sino el reino de Cristo, uno solo es. Y su palabra, dice, es infalible, nada la alteraría ni nunca dejaría de ser. Entonces, pueblo, ¿a quién queremos engañar? No nos podemos engañar ni a nosotros mismos, dice Santiago 3:14, esta sabiduría, no os engañéis a vosotros mismos, porque esta sabiduría no es la de Dios. Esa mentalidad es la del diablo. Si Dios dice que es así, no lo podemos acondicionar, es así. Y todo comienza en lo pequeño. Y mañana Dios te pone lo grande. Yo me recuerdo que cuando yo comencé, Dios le bendiga, gracias, varona de Dios. Cuando yo comencé con mi primera iglesia, recuerdo que a veces yo llegaba a la iglesia y esperaba allí a la hora de dar el servicio y resultaba ser que a lo mejor pasaba media hora, 40 minutos y no llegaba la cantidad de personas que se suponía que llegaran y yo cancelaba el servicio. Oiga bien, yo cancelaba el servicio. Me frustraba, y ¿cómo? Que me llegaron 20 gente nada más y yo estuve ministrando a 100 gente esta semana. Familia, gracias, mil y mucho, nos vemos el próximo domingo si quieren, pero el servicio está cancelado. Y yo aprendí de mi pastor que me decía, Víctor, servir a Dios es un privilegio. Fíjate, esto no es cualquiera, Víctor. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, Dios te escogió. Si son 20, atienda a los 20 conforme a tu profesión. Si son 5, gózate igual. Cuando aprendas, mira lo que le enseñó mi pastor, cuando aprendas a gozarte con uno, con cinco, con 10, con 20, Dios te llevará a la multitud. Y yo aprendí, yo me di cuenta inclusive que había más intensidad de unción, de milagro, de poder, de presencia, cuando había menos personas. Emocionalmente se intensificaba la vibra con las multitudes, emocionalmente, pero espiritualmente. Uno se compenetra más cuando somos menos en el Señor, oiga bien. Y hay gente, que están ignorantes, cristianos estoy hablando, que vienen a la iglesia y si ven que hay poquita gente, ay, esta iglesia no me gusta, no quieren venir. Es más, nunca se me olvida los primeros años míos de ministerio. Llamaban antes de llegar a la iglesia. ¿Y cuántos hay, pastor? ¿Llegó bastante gente? No, hermano, hay 3, 5. Ah, no está bien, hermano. Pues, vemos la semana que viene, hermano, la semana que viene. A ver si va más gente, yo voy y le invito a mi esposa y eso. Eso, no uno. De 100, 80 son así. ¿Por qué? Porque no van a la iglesia buscando lo que tienen que buscar, que es llenarse de Dios. Van a la iglesia a buscar ser admirados, vistos, o ellos mirar o admirar. Oiga bien, sus motivaciones no son las correctas. Por eso necesitan que haya mucha gente para entonces ellos sentirse motivados suficiente de ir a una iglesia. Oiga bien. Son personas que están desenfocados, que Cristo no es su enfoque. Y si llegaran al ministerio sin haber sobrepasado ese espíritu diabólico, van a hacer lo mismo. Van a venir al ministerio a buscar llamar la atención. Las mujeres van a llamar la atención de los hombres y los hombres buscar llamar la atención de las mujeres. Sus motivaciones siempre van a ser desviadas. Por lo tanto, no es el Espíritu Santo quien le respalda. Por más dones y talentos que tengan, el Espíritu Santo no se puede prostituir. Oiga, entienda esto, pueblo. Yo no dije que tiene que ser perfecto. Yo estoy hablando de tu enfoque y tus verdaderas motivaciones. Amén, amén, amén, amén. ¿Cuántos capellanes enfocados hay acá? Vamos a hablar en este tiempo, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen ya logística? ¿La tienen allá? Un poquito nada más. En cuanto a un liderazgo bendecido y sano, que es uno de los detalles o de los temas que se pueden desarrollar como subtítulo de este tema principal, liderazgo bendecido y sano. No te dieron con logística en mi vida. ¿Todos lo tienen? Vamos a ver quién nos puede leer el primer párrafo. A ver, hermana Maribel. Quiero invitarte a que nosotros conectemos en casa con todos. Lo que quiero es que se ahora como un año de grandes desafíos y de constantes decisiones. En cada una de las áreas de prosperidad, de Jesús que Dios quiere para tu vida, necesitan estar sanos. No esperen que quiero ofrecerte algunas descripciones para que tu liderazgo sea sano. La vida necesita que yo la lidere y elija cada día poner mis pies en las huellas del Señor. El líder que lidera multitudes es primero alguien que se comprometió a liderarse a sí mismo. Amén, aleluya. El que lidera a multitudes, alguien que está comprometido con liderarse a sí mismo primeramente. Gracias, varón de Dios, muy amable, mi rey. Gracias. Esto quiere decir que para que alguien verdaderamente pretenda, oiga bien, pretenda ser levantado por Dios, ser llevado por Dios, ser respetado, digo respaldado y respetado, aleluya, por Dios, tiene que tener integridad suficiente para reconocer aquellas áreas en las cuales necesita él mismo ser ayudado, desarrollado, madurado, para entonces él poder pretender ser llevado a ejercer ese ministerio por Dios. Por eso yo siempre digo que hay una diferencia muy grande en que Dios te lleve o en que de alguna manera usted sea posicionado en esa función. Me explico. Hay personas Por ejemplo, la hermana Débora es una persona preparada, inclusive ella es graduada en capellanía, tiene sus estudios teológicos, pero no estamos hablando de su capacidad secular. Realmente todos saben pues que ella es psicóloga, pero estamos hablando ministerialmente. Ella es una salmista, canta precioso, inclusive está muy preparada en lo que es jefe, en el intelecto de los asuntos espirituales, o sea que conoce literalmente mucho en cuanto a ese asunto, y resulta ser que ahora se casa con el pastor Víctor. ¿Será que el intelecto que ella tenía, vamos a decir, o los talentos que ella tenía desarrollados, o los dones que ella tendría, sería que eso es lo que le va a permitir funcionar al lado de un pastor o un evangelista competentemente? ¿Será que eso es lo que, vamos a decir, le daría el derecho de ejercer el ministerio a mi lado, porque tenía conocimiento, porque cantaba lindo, porque tenía dones? ¿Tú te crees, hermana Lidia? ¿Será que eso es lo que le daría el derecho de funcionar al lado mío como ministro? ¿Tú qué opinas? Amén, buen punto, varona, buen punto. Muy importante lo que acabaste de decir. Ella tiene su capacidad, su llamado, gloria a Dios, etcétera. A lo que nos estamos refiriendo en este caso es, ¿qué es lo que le da a usted el permiso, la bendición, el ok de comenzar a funcionar ministerialmente? ¿Será tu capacidad intelectual? ¿Será tus talentos? ¿O serán tus dones? ¿Qué te da a ti el ok de Dios para comenzar a ejercer el ministerio? Me explico. Hay personas que yo conozco que ejercen el ministerio que no deberían de tener el ministerio. Se les ha dado la oportunidad, mas prostituyen el ministerio. No son íntegros o íntegras con ese ministerio. Oiga bien, no cuidan, no guardan el ministerio. Ellos no viven, o ellas no viven verdaderamente para agradar a Dios y tener las condiciones pertinentes, necesarias, para poder ser eficaz en la función a la cual han sido llamados. ¿Habrá alguien que entendió eso? Me explico. Yo tengo hermanos evangelistas que son terribles en la música. Ellos son evangelistas, se dedican a viajar todos los Estados Unidos como tours, en buses de esos artistas y todo. Y van de iglesia en iglesia haciendo, ¿verdad?, conciertos y eso, y a traer vidas a Cristo. Está bueno. Amén. Ellos entienden que eso es ser evangelista. Dar un concierto, hacer un llamado y que la gente venga a Cristo. Pero la palabra lo dice. Evangelista es aquel portador del evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de salvación. Entonces yo les pregunto, hermano, ¿y en qué momento ustedes oran? Ellos fueron estudiantes míos hace muchos años. ¿Pero en qué momento ustedes oran? Bueno, pues, antes de cantar, no tienen vida de oración. ¿Y en qué momento leen la palabra? ¿En qué momento estudian? Nunca los he visto estudiando o leyendo la palabra. Bueno, nosotros, a veces nos reunimos con papi y leemos la palabra. No, puede ser. Si usted dice ser un evangelista, usted se viste como un evangelista, usted habla como evangelista, usted tiene que estar 24 horas pensando en cómo desarrollar una mayor capacidad para poder ser efectivo en la función a la cual usted profesa haber sido llamado. Sencillo. El día que el Señor me dijo, entrega las llaves de la iglesia Amén. Dije, perdón. No, que te envío sin regreso y sin tuntanis. Anda, aquí fue. Arranqué por un espejo y no me moví de allí hasta que Dios me habló. Y recuerdo que Dios me decía, mira la multitud, yo en el espejo decía, ya su nombre. Dios me llamó a ser evangelista como una de las facetas de mi ministerio. Y yo tenía que prepararme para esa función. Antes de dormir, yo me acuerdo que yo le pedí al Señor, Señor, capacítame conforme a mi llamado. Y Él me dijo, ¿tú sabes cómo hacerlo? Yo me metí en oración, en ayuno, me preparaba específicamente con temas evangelísticos, porque el que no procura nutrirse, oiga bien, nutrirse no de Dios, no tiene nada que dar. Entonces nos corresponde a nosotros primero ir a llenarnos, como hacía Moisés, allí en el monte, no me acuerdo, Carmelo, yo creo que era. Yo sé que ese monte también subía Elías, pero no me acuerdo si era el mismo monte que subía él. Ok, él no descendía de la montaña hasta que Dios le hablaba y él se llenaba de la gloria de Dios. Entonces él descendía porque tenía gloria de Dios para dar a su pueblo. Pero el que no tiene nada, no tiene nada que dar. Lo puede enviar, no sé, el presbítero Chunchín. Lo puede enviar a alguien, pero no Dios. Para que Dios te envíe, porque Dios sabe. Es porque Él te está viendo. Que tú vives día y noche con la integridad. Vamos a decir, con esa conciencia de querer prepararte, de querer llenarte, de querer desarrollar esas capacidades para poder tener algo que dar. ¿Estamos acá? De igual manera, pueblo, yo me recuerdo que recientemente a mí se me abrieron muchas puertas en Centroamérica, decirte, de hace 7-8 meses atrás, y yo comencé a rechazar invitaciones. Totalmente. Comencé a rechazar invitaciones. ¿Por qué? Porque yo entendía que hasta que mi vida sentimental, personal, no se definiera, no era prudente que yo saliera en esos viajes. Yo salí en viaje, pero cuestiones médicas, ¿no? Uno que otro viaje aquí a Santo Domingo, esos son otros 500 pesos, cosa de un día, dos días. Pero normalmente cuando yo salgo de gira, estamos hablando de un mes, dos meses, tres meses o más. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque yo entendía que esa área de mi vida tenía que ser puesta en orden. ¿Por qué? Porque no estaba sana. ¿Amén? No estaba sana. Mi área sentimental, si así se le puede decir, necesitaba ser sanada, puesta en orden, amén. Entonces nosotros, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros, los ministros, tenemos que procurar estar en las más óptimas condiciones para poder pretender ser enviados por el Señor. Me explico, si en su casa tal vez, si en su... ¿Cómo lo has dicho directamente, mi vida? Ahí está. Alaba. Si en su vida tal vez hay problemas, vamos a decir, en su matrimonio. Usted es un ministro, usted es un capellán. Usted está llamado ¿a qué? Hacer un vaso del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Usted está llamado a ir a lo mejor a ministrar a un matrimonio precisamente, pero el tuyo está patas arriba. No significa que no puedas. Hay que entender esto. Algunos religiosos dirían, primero arregla el tuyo y después pretende arreglar los de los demás. Eso es un error. Yo he estado en situaciones de esa índole difícil y Dios se ha glorificado terriblemente a través de mi vida en esas áreas, precisamente porque soy sensible a las situaciones que se pueden presentar en un matrimonio. ¿Por qué? Porque yo las he vivido. Estamos acá. Entonces no tiene que ver China con botella. O sea, la razón por la cual yo le estoy diciendo que usted tiene que procurar estar en las más óptimas condiciones emocionales y espirituales no es porque usted sea indigno por la situación que usted está pasando, no es eso, sino espiritualmente hablando, a eso sí me refiero, porque a lo mejor usted está tan agobiado con su situación personal que no está dando verdaderamente su máxima capacidad para que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad y utilizarle. A lo mejor usted no está dando espacio emocionalmente a lo que el Espíritu quiere hacer a través de su materia. ¿Por qué? Porque estás muy agobiado en tu situación personal. Adelante, varona. Gloria a Dios, varona. Dios te bendiga y gracias. Tal vez usted está muy agobiado, demasiado, ¿verdad? Cargadito. Entonces, espiritualmente, esto pudiera ser un conflicto que le pudiera a usted privar de ejercer el ministerio a su máxima capacidad. Hay personas que tienen problemas con sus hijos. Eso es normal. Dentro y fuera de la iglesia. Hay algunos ignorantes que ven que hay un pastor, una familia, que está pasando una situación difícil con sus hijos y se atreven a decir, ay, esos pastores no deberían de estar ministrando porque mira, su casa no está sujeta. Y la Biblia dice que el que anhela el obispado tiene que tener su casa sujeta. Entonces, no es digno del púlpito, no debería de estar predicando. Si tú lo alabas, te gozas. Ay, esos pastores no deberían de estar dirigiendo una congregación cuando tienen problemas matrimoniales. Las personas que hablan así son personas que no conocen la palabra de Dios. Uno. O, número dos, que están tan endemoniados que sus ojos están ciegos y sus oídos sordos para ver más allá de la verdad, de su ojo físico. Me explico. Si conocieran la palabra, supieran que los hijos de Samuel eran corruptos del profeta Samuel. Dios no lo destituyó. Pedro tenía problemas matrimoniales. Por eso siempre estaba hablando, decía, mire que él es soltero, que les conviene, ¿sabe? Mira que los matrimonios, muchos tiquitiqui, y eso te estorba la oración y tu relación con Dios. ¿Por qué él lo decía? Porque tenía tiquitiqui. Pablo fue un poco más sabio, ¿verdad? Y tuvo el don de la castidad, entendemos nosotros, gloria a Dios. Y no se metió en ese paquete. Pero la persona que juzga bajo estos conceptos o no conoce la palabra o está endemoniado con un espíritu farisaico, como le dijo Cristo a los fariseos, ustedes demandan del pueblo lo que de ustedes mismos se pueden aplicar. El espíritu religioso me refiero, ¿eh? Espíritu de esto que siempre está enjuiciando, sino que es tal cosa y tal cosa, y ellos mismos no lo hacen. Porque siempre el que critica es el que menos puede. Eso no falla. En la iglesia es así igual. Gloria a Dios. Estamos acá. Entonces, los líderes tienen que buscar la ayuda. Si les es necesaria. Es importante. El que no busque la ayuda es porque está empichonado. Y si está empichonado, el Espíritu Santo no comparte su gloria, ni puede llenar un vaso que ya está lleno de un contenido ajeno. ¿Por qué está empichonado quien no busca la ayuda? Porque no busca la ayuda por su orgullo, porque es altivo, porque es jactancioso, porque tiene falta de sujeción, falta de humildad, oiga bien, y por consecuente no se va a poder aplicar al consejo de un consejero, de un pastor, o tal vez está tan orgulloso, uy, yo sería incapaz que me vean allí yo recibiendo consejería. Yo no. Después piensan, imagínate que yo no estoy capacitado. ¿Habrá alguien acá? Así yo conozco mucha gente y no se atreven a buscar la ayuda. No entendiendo los principios simples espirituales que aquí hemos aprendido de la transparencia. No entendiendo que mientras más se queden callados, más territorio el diablo les gana, el cual opera en lo secreto, en lo oculto, en prisiones eternas y oscuridad. Que cuando la gente expone su debilidad, en ese momento le cierra la puerta al diablo. Y lo lindo es que después dicen que es el Espíritu Santo que los mueve. Mira, pueblo, yo le voy a explicar una cosa. Yo vivo por estos principios. Son principios fundamentales en el campo espiritual. Yo les he dicho que Dios no pretende que tú seas, que tengas alas, ¿no? Nacimos con pecado, nacimos con pecado. Y solo en Cristo somos santos, solo en Él. Entonces, no somos perfectos. Dios no pretende eso. Mas, sí pretende tu honestidad, tu integridad. Sí pretende tú que siga el guía que le dejó. Para eso nos dio la guía. ¿Habrá alguien acá? Porque como no éramos perfectos ni ángeles, necesitábamos un mapa de cómo llegar. Y si nos desviábamos, de cómo regresar al punto uno. Eso es sencillo. Entonces hay principios espirituales que le permiten a usted mantenerse en tono con el Espíritu de Dios sin usted ser perfecto. ¡Oh! ¡Auch, auch, auch, auch! ¿Usted escuchó eso, hermano Alfonso? ¿Usted escuchó eso, hermana Minta? ¿Hermana Lidia lo escuchó? Hay principios que permiten al ser humano, aún en sus debilidades, aún en su imperfección, mantenerse en tono, en gracia, honor y favor de Dios. ¿Cómo? Hello. Ay, ay, ay, ay, ay. Mira, hay una persona que a lo mejor tiene un problemita, yo no sé, vamos a decirle cervecita. Es que el médico me dijo que la cebada me hace bien por la diabetes, ¿ves? Por eso estoy tan flaquito, y me recomendó por lo menos una cervecita al día. Bueno, eso es literal, de verdad lo han recomendado. Yo no lo uso, yo voy a reprender al diablo. Pero supuestamente la cebada, pues le hace un bien al diabético. Ok, pero vamos a suponer que esta persona tiene ese problema. Sí. Él es un siervo de Dios, él quiere servir a Dios, él quiere ser lleno de más unción en su función. Pero su orgullo, ese demonio que se lo come vivo, no le permite confesar su pecado a sus pastores para que sus pastores intervengan, intercedan, le guarden, le ayuden en esa situación, porque su orgullo no se lo permite. ¿Y qué dice Santiago 3:14? Que el orgullo, la jactancia, la altivez, son de la carne, son puramente animal y son diabólicos. Entonces, o es el Espíritu de Dios o es el diablo. Yo quiero que tú entiendas que si esa persona en su problema, oiga bien, vamos a suponer que es músico, no sé por qué es un baterista, y él sabe que el altar demanda integridad y santidad, él sabe. Ahora, ¿qué pasa? Como está tan orgulloso, no lo está haciendo y se siente, la conciencia se lo está comiendo ahí, ejerciendo su función. Yo acabo de caer en tiempo ahora. Yo dije que baterista, desde que comencé con esta ilustración, sin saber lo que estaba diciendo. No vayan a pensar, yo voy a reprender al diablo, que yo he querido enviar un mensaje o decir algo, ¿verdad? Desconozco. Ok, cualquier casualidad, pura coincidencia. Ok. Si esa persona une su situación, va por los principios y se sujeta a su pastor y dice, mire pastor, renta, yo tengo este problema, yo necesito ser libre. Pero entiendo que si no confieso, no hay liberación ni sanación. Cristo dijo que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Si tú confiesas tus pecados, tu fortuna sería restaurada. ¡Wow! No importa, papá. Pedirte dos cervezas de mí, confesarte el pecado, dale para allá arriba. Un corazón contrito y humillado no lo rescata Dios. La palabra dice que no hay pecado ni mancha que no pueda ni perdonar ni limpiar. ¿Quién soy yo para sujetarme al yugo de la esclavitud, por lo cual Cristo ya murió y pagó? ¿Quién soy yo? El ministro que actúa es un demonio, porque es un anticristo. Está aboliendo lo que Cristo ya hizo, que sería bueno una vez y por siempre. Eso le corresponde a Dios el juicio. Mi juicio, mi parte, mi vamos a decir, mi responsabilidad consiste en guiarlos a toda verdad, dice la palabra. No es condenarle. No, varón, te explícate. Ven aquí. Yo te agradezco mucho tu sinceridad, tu transparencia, pero vamos a orar al Señor, ¿verdad? Por un arrepentimiento genuino. Y así. La palabra dice que si en este momento, si en el momento en el cual tú estás en la bebelata, ¿verdad? Tienes un accidente, los borrachos no van al cielo. La palabra clara, una sola es. Yo no te voy a decir mentira a ese siervo. Yo tengo que decirle la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Pero el hecho de que yo le diga la verdad, que puede sonar dura, porque dice la palabra que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, que parte hasta nuestros tuétanos. Amén. El hecho de que yo le diga la verdad no significa que lo voy a dejar de amar o que lo voy a condenar, sino todo lo contrario. Varón, quiero que entiendas que la razón por la cual te hablo conforme a la palabra de Dios, sin pelos, sin rodeos, es porque tú eres importante para Dios y para mí. Tú eres importante. Y si te hablo mentira, no te estoy ayudando. Oiga bien, porque significa que por pasarte la manita, por estar cool contigo y que tú no te sientas, estoy dejando que el diablo te gane la batalla y no me estaría importando tu salvación. Yo te tengo que decir las cosas como son, pero papi, tranquilo. Lo importante es que tú cumpliste con estos principios. Vamos a orar, ¿ok? Y vamos, en la misericordia del Señor, ser restituidos en la posición en la cual tú perteneces. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Es un bombazo, Manuel Alfonso. Pero hay gente ignorante, diabólico, que quieren hacer las cosas diferentes a Cristo. No quieren bautizar en una iglesia hasta después de un año, dos años, tres años, que cuando den fruto y pasen el instituto bíblico de cuatro años. Eso es antibíblico. Juan llevaba a todo el mundo, ¿crees? Sí, yo creo en Jesús. Dale pa el agua en el nombre de Jesús. Práctico, arrepiéntete de tus pecados. Nueva criatura eres, sumerge. ¿Cómo hizo el Espíritu Santo? Llevó a... el apóstol Felipe, acércate al carro de Leónco. Sí, ahora Señor habla, ahora ayuda a interpretar la palabra, lo ayudó con la palabra. ¿Crees que Jesús vino a nosotros y murió por ti, por los pecados, y Dios le resucitó entre los muertos? Sí, yo creo, pues vámonos de luto, vamos para el agua a bautizarte rápido, vamos a poner esta visión, esta confesión en tabla, ¡rakiti, rakiti! Ya tú eres salvo, bienvenido a la familia. Y el Espíritu le dice, ahora prepárate. Apareció en Samaria. ¡Oh, pueblo de Dios, arrepentidos! ¡Porque Cristo está a la vuelta de la esquina! Hello. ¿Tú crees que el Espíritu Santo le iba a respaldar de tal modo que no solamente le hablaba de manera audible, o sea, tenía relación con el Espíritu Santo, sino que al hacer la voluntad de Dios, le permitía poder operar en el ministerio de una manera sobrenatural? Lo aparecía en un lugar y lo desaparecía en otro. ¡Wow! Eso existe. Eso es así. Estas son las cosas que viven los siervos de Dios, los que no viven conforme a los religiosos, a los dogmas de hombres. Los que procuran hacer conforme a la voz del Espíritu de Dios. That's it. ¿Cuántos están acá? Toman un poquito de agua, gloria a Dios. Se lo alaba un ratico, se goza. No. Transferencia sería aquellas personas que practican el salirse de su cuerpo y meterse en otros cuerpos. No, no, no. Hay otras filosofías, como yo siempre le digo, otra filosofía. Le llamarían a ese teletransportación. La metafísica le llama transmutación. Hay muchos términos para ello. Yo prefiero no ponerle nombre. Señor, hace como le plazo. Amén. Siempre he dicho que siempre y cuando uno esté buscando hacer conforme a Dios y no manipular lo que no nos corresponde, que es de Dios. Dale por ahí para abajo, Señor, esto es tuyo. Yo soy tuyo. ¿Me quieres quitar de aquí y llevarme a la luna? Pues gloria a Dios, para allá vamos a predicar. ¿Cuándo fue que me dijeron? El sábado de la noche. Me dijo un tío mío que es pastor allá en una iglesia tesalónica pentecostal de Asamblea, en Rayón de Galza. Y me dice, prepárate porque Dios te va a llevar a vivir a Haití. Y se ha hecho Jehová, reprenda al diablo. Decía, no digas eso duro, que Débora esté en la ventana escuchando lo que tú y yo hablamos. Tú no lo escuchaste diciendo eso. No digas eso duro, mijo, que ella cree que vamos a ir a predicar para París. Aleluya, muchacho. A ver si me pongo el divorcio hasta que nazca el muchacho. Pero estamos dispuestos. Yo estoy dispuesto, y si yo estoy dispuesto, pues mi casa tiene que estar dispuesta. Si no, pues hay yugo desigual, entonces somos libres en Cristo de seguir caminando, cada cual por su casa. Yo dice la Biblia, no te unas un yugo desigual. Yo sé que mi esposa está en acorde, porque por eso está aquí, si no, no estuviera, ¿no? Gloria a Dios. Y si en vez de una sombrillita de estas finas de las mujeres de París, anda con par de negros, están cortándole a con una palma ahí en Haití, pues igual se tiene que gozar. ¡Vive Dios! Lo importante es que nuestra bendición, nuestra riqueza, nuestra satisfacción está en la voluntad de Dios. No importa dónde sea, es en la voluntad de Dios. Amén. Yo alabo a Dios. Vamos a este segundo párrafo. Algunos creen que liderar es la acción que producen personas que están en eminencia. Pero líder es aquel que elige guiar desde su propio pequeño medio ambiente. Estos conceptos son para todos, quienes lideran su hogar hasta quienes lideran una nación. Por eso queremos ayudarte a que no sufras la enfermedad del líder. Notamos que los líderes que se enferman y se secan, que no logran resultados, que no tienen bendición en su vida, son producto de algunos virus que los atacan. Entre ellos encontramos estos tres que yo destaco en esta noche. Número uno, la falta de feedback. Ahorita hablamos de eso. Número dos, la falta de amigos. Y número tres, falta de entrenamiento constante. Ok, pausa. Primeramente, quiero aclarar que un líder no necesariamente nace, se puede hacer con disciplina. Amén. Con disciplina, con sujeción, con rendimiento. Dios lo convierte en un gran líder. Gedeón fue un gran líder y no tenía liderazgo. Dios lo hizo un líder. Amén. Pero él obedeció aún en su temor, en sus debilidades. Él se esforzó, lo logró y fue un gran líder victorioso. Ahora, hay personas que creen que la posición que ellos tienen les hace líder. ¡Wow! ¿Cuántos han visto o han escuchado esto? Hay personas que creen que son líderes conforme a la posición que tienen en su trabajo o en el ministerio. Y no lo son. En la policía es mucho. Guardias palitos se creen que tienen una ametralladora. Y no son líderes. A lo mejor hay un cabo sin rango ninguno. Y ese es el que mueve el corillo. Ese es el líder. ¿Viste? ¿Viste? Iniciativa, dijo la varona, liderazgo. Mira, Débora, por ejemplo, Débora, una guardia normal, una policía normal allí, no tiene un rango ni nada. Pero se podrán imaginar que Débora corre el precinto, ella es la jefa de los tenientes. Ella le dice a los comandantes lo que hacer y la escucha. Débora es la única que anda en la patrulla de los tenientes, la que sale cuando veces quiera. Imagínate. ¡Tremendo! Ella tiene un liderazgo nato, eso me lo contaron sus padres. La casa, ella era la que quería mandar, de niña. ¿Tú ves? Eso son cosas. Eso es algo con lo que ella nació, que tiene que ser procesado, oiga bien, tiene que ser procesado para que se convierta en una super bendición, porque no es casualidad que el llamado que Dios le dio. ¿Estamos acá? Hay veces que literalmente el liderazgo es nato. Hay personas que son líderes natos, desde chamaquito. Yo fui un líder desde muchacho. Bueno, a los 14 años comenzó mi ministerio, pero aún fuera de esos asuntos, ya yo era un líder. Porque ojo, lo hacía, se me dijo con eso, ¿no? Pero era un líder. Gloria a Dios, siempre era el de los inventos, la gente me seguía o qué sé yo. Sin embargo, con mis años, cuando fui creciendo en el ámbito laboral, secular, siempre fui gerente de diferentes compañías, director de una revista médica, dueño de muchos negocios que tuve. Siempre fui en cabeza, punto. Sin embargo, cuando vengo a Cristo de nuevo, porque yo me había apartado 6 años, cuando regreso a Cristo, entendí que yo tenía que comenzar a ser siervo, porque como fui un líder desde muchacho, siempre fui líder, nunca fui siervo. Y aunque estaba en Cristo y tenía ministerio conforme a los dones, yo no había sido quebrantado. Y dice la palabra, dijo Salomón y dijo Santiago, el hermano de Jesús, que no hay victoria sin un quebrantamiento. No la hay. ¿Sabes por qué? Porque ahora, por ejemplo, yo llevo 8 o 9 años pastoreando pastores y ahora voy a pastorear jóvenes. Eso para mí no es un problema. Eso para mí es una bendición. Es algo que hacer por la causa del reino. Yo no sé si alguien entendió eso. Ahí están sus pastores de testigos que les pueden decir que mis pros y mis contras yo los he compartido con ellos. Aún en los momentos en los cuales Débora me estaba con una pinza que yo suelo trabajar, con unos alicates, sacándome las pestañas. Estaba tan rabiosa que me sacaba las pestañas con un alicate. Y en ese momento, ahí estaban presentes sus pastores. Yo lo compartía, no es toda una broma, es un decir, ¿no? Un momento difícil, ahí estaban los pastores. En el momento, que yo me embarro un pie, en ese momento yo arranco y vivo por principio, fíjate, y me sujeto al consejo de mis pastores. toda mi vida personal, sentimental, ministerial, todo, todo es un libro abierto a mi círculo de consejeros, en especial, primeramente, a mis pastores. Que eso es delicado, porque ellos son quienes me respaldan ministerialmente. Ellos pudieran decir, mire Maribel, ellos pudieran decir, oh no, Pastor Victor, yo lo siento, pero hasta que tú no resuelvas esto, este o esto, así o no, Víctor, este, tienes que sentarte. Y ellos pueden decir lo que les dé la gana. Yo soy un hombre sujeto. ¿Habrá alguien que está aquí? Pero yo lo que dicen es, Dios es el que habla y el que dice. Y Dios me ha dado convicción de que esto es así, hasta. Pues será como usted dice. Adelante, Marona. De ensuciarme el pie. Sí. La crítica, las adversidades. Me gustó eso, varona. Los batallas, porque las batallas me hacen. Amén. Y ahí, esta vez uno camina, como camina, cuando pase por esa situación. Hermana, hermana, te encendía la hermana. Eso no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad que no? Oh, amén. Ahora, hay un punto ahí. ¿Cómo nos llama la palabra? Guerrero, valiente, ¿verdad que sí? Amén. Entonces nosotros tenemos que andar siempre, como dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice que teníamos que vestirnos de toda la armadura. Siempre hay que andar con la coraza del Espíritu Santo, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con el calzado de la disposición, con la espada, que es la palabra de Dios, y listos para la batalla, siempre, siempre. Mira, yo llevo, desde cuando yo no mencioné aquí lo de la bata, el robe que ando buscando hacerme y para predicar, y ¿verdad que lo he mencionado? ¿Tú escuchó eso, verdad, hermana Lidia? Pues el mes pasado fui a una costurera, la que le hizo el traje de novia a mi esposa, y estaba muy busy. Y yo sigo esperando, pero yo ando en eso. Ya me llegaron los cuellos clericales, que cuando Dios dice, yo no salgo de mi casa de cuello clerical. Cuando Dios dice, yo no puedo predicar si yo no tengo una bata. Entonces cuando Dios dice, Él sabe, no yo. Hay que humillar la carne, ¿sabes? Hay que humillar la carne, pero ahí es donde Dios se glorifica, cuando uno humilla la carne. Me saco con un jean por ahí de cowboy y me chequean todas las chicas, ahí tú ven. Salgo por ahí con una batola y con un cuello clerical. Dice, buenas tardes, sacerdote. Vamos, écheme la bendición de María, padre. Padrecito, écheme la bendición. ¿No tiene agua bendita por ahí, padre? Imagínese, parezco por ahí un cura, lo que parezco. Usted es cura, pues la gente es imprudente, ¿no? ¿Usted es cura? Yo no, yo soy la cura del pueblo, pero en el nombre de Cristo. Ah, en el nombre de Cristo sanamos todos tus males rápido. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Hay principios que yo he aprendido por vivencia, por experiencia, que tiene resultado, un resultado muy satisfactorio en el ámbito espiritual. Por consecuente, se nutre lo emocional y lo físico responde a tu estatus mental. Una matemática perfecta. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que espiritualmente se aparten de ti los demonios? ¿Qué tienes que hacer? O buscas agradar a Dios, o buscas agradar al diablo. Por ejemplo, yo me he visto conforme a como, vamos a decir, yo sienta que es prudente de acuerdo a la demanda de la ética, el ambiente, el lugar y el tiempo. En otras palabras, yo no visto siempre como quiero. Es más, nunca visto como quiero. Yo soy una persona, fíjense, lo que usted me ve con jean y qué sé yo ahora, la verdad del caso es que toda una vida siempre era criticado porque hasta para ir a echar gasolina yo usaba corbata. Yo me crié en colegio hasta que llegué a high school, que fui a jugar baloncesto en escuela pública. Luego que salí del convento, tenía que vestir conforme a mis trabajos de ese modo. Luego que llegó una edad prudente y comencé a tener negocios y situaciones y a mover dinero, pues mi ambiente demandaba ese estilo. Y si fuera por mí, yo todo el tiempo tuviese un traje, que fuera un jean, pero tuviese un traje, una camisa de hilo planchadita y unos zapatos italianos terribles. Y siempre andara con oro. Fíjate que yo hace tiempo que no me pongo ni mi rado, que me lo regaló un estudiante, no voy a pensar que yo gasté chavo en eso. Amén. Y porque, hello, dice la gente, no, eso se vive de eso. Eso es delicado, ¿no? Utiliza las donaciones para comprarse oro, ¿no? Nada que ver. Gloria sea el nombre del Señor. Pueblo de Dios, hay demandas que satisfacer y no son las suyas propias. El yo vestirme de ese modo quebranta mi voluntad propia, mi personalidad, quebranta mi ego. Oye, es más, yo no uso camisas, nunca, camisas de manga corta. Nunca me he ido a usar camisas de manga corta. Nunca. Tienen que ser de cuello, de esas de tag, que tú le pasas cosito. Por lo menos doblada así y de cuello estirado. Por muchas razones. Número uno, porque pues esas camisas no pegaban con un pantalón de filo. Y número dos, porque yo me sentía flaquito. Y me gustaba tener camisas que me cubrieran, ¿ves? Cada cual con su lío, ¿no? Entonces, yo hacer eso quebranta mi ego, quebranta mi personalidad, mi carnalidad. Está bien. Yo nunca había usado una tenis de esa. Ay, no me chiste. Una tenis de esa con la punta de sablar que parece en Converse. Claro, cuando era muchachito, aleluya. Pero ya imagínate sus 40, pues nada que ver, ¿no? Pero a Débora le gustaron y que yo no, que mira, que están cool, que no sé qué cosa. Y me compré estas tenis. Y cada vez que yo me veo con ella, dije, Dios mío, quien me ve, seguro dirá, esto es un viejo acomplejado, ¿eh? Yo imagino los jóvenes dirán, esto es un viejo acomplejado, ¿eh? Después de los 40, diciendo como muchachito. Yo recuerdo que había una persona en mi vida que siempre decía, ahí en Miami, siempre decía, Víctor, tú tienes 40 años. Tú tienes 40 años ya. Tienes que vestir como lo que tú eres ya, un señor mayor. Ok. Y decía, pero mira, tú te estás vistiendo como un muchachito, ¿verdad? Un decito, ¿no? ¿De verdad tú crees? Pues fíjate qué cosa, que cuando salgo con Débora, la gente me pregunta, tú sabes, que si esa es mi tía o algo así. Son bromas. No, pero sí le preguntan, le han dicho sí, literalmente, que sí, que es mayor y no puede ser. Yo soy casi 10 años. Oh, sí, te lo han hecho a ti. Delante de nosotros te lo han hecho. No te sientas mal, eso significa que representas madurez. Oh, sí. No es que te veas vieja, representas madurez. Lógico, ser una mujer que se ve joven. Débora tiene apenas 25 años. So, bueno, y Furifa, entonces, ¿qué quedamos, chica? ¿Tiene que seguirme el rol? Gloria a Dios. Pueblo de Dios, vamos a cerrar en esta noche con un punto importante. El líder o nace o se hace siguiendo una disciplina. Alguien que no era líder puede aprender a ser un líder y llegar a ser un gran líder. Amén. Pero eso es solamente para los disciplinados, los sujetos, los discípulos, los que procuran imitar a Dios. Pero quiero que entiendas que aquella persona con un liderazgo nato, porque hay personas, mira, la hermana Lidia, desde que yo la conozco, siempre está en el liderazgo. La hermana Lidia Torres, la conocí en su propio negocio. Y cuando yo vengo aquí, la encuentro siempre sirviendo, siempre está ayudando al ministerio. Entonces, ella siempre está en una posición de líder, ¿sí o no? Llegó y está llorando, hermana. ¿Está bien? Ah, ok, amén. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor la hermana Lidia ya venía en su vida con un liderazgo nato. No, es verdad, de manera nata. Gloria a Dios, natural en usted. Siempre fue usted una líder, hermana. Es una mujer de carácter, es una persona sensible, bonita persona, ¿ves? Pero eso no quita que no sea de carácter. No creo que sería más apacible y más buena que la hermana Lidia Arroyo, la otra Lidia, ¿sabes? Y nos confesó el sábado que quería irse para la guerra con una ametralladora. Para que sepa, hermana, no se deje confundir. Y quien la veía diría, no, esta hermanita nada que ver, hermano. Esta hermana, yo creo que si usted le grita, a lo mejor llora. Abimael, está aprendiendo, Abimael. Sí, gloria a Dios. Pero qué bueno, hermana Lidia. Estuve hablando con mi esposa de eso, precisamente, qué bueno. Porque eso señala verdaderamente valentía. ¿Ves? La valentía es algo que está en nosotros, en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser. Y eso puede bendecir o maldecir nuestra personalidad o nuestro llamado, ¿sabes? Hay personas con un llamado terrible que no lo puede ejercer por falta de valentía. Gloria a Dios. Todos aprendimos eso. Aún el líder, más líder durante su vida, aquel que nació siendo líder, que ya fuese, que se ganaba el liderazgo por su capacidad sobresaliente, o ya fuese porque era el más peleador, como aparenta ser el caso del hermano Alfonso. Tú creías que yo no sabía. Usted también, yo sé que fue un líder terrible. Pero no, hermano, usted era de mucho carácter, hermano. Siempre ha sido. Por eso, entonces el hermano llegaba a los lugares, yo estoy seguro, allá a escuela, y si no le hablaban a él o le dejaban la mejor silla, él se la quitaba. Y ya, y nadie le iba a protestar, hermano. Pero era líder. Ahí está el punto. Pero era líder. ¿Y cómo David hizo líder? Es verdad que Dios fue quien lo buscó en su simpleza, en su humildad. Pero tuvo que derribar ejército para mantenerse conforme a su posición. Amén. Gloria a Dios, pueblo. Ok. Me quedan unos minutos. El líder tiene que tener amigos. Un líder no puede ser una persona solitaria. Estamos hablando un líder conforme a Dios, porque aún Dios Cristo, siendo Él quien era, nunca anduvo solo. Siempre estaba entre sus doces y con multitudes. Piensen esto, pueblo. Un líder no puede estar solo. Y yo tengo que confesar públicamente, porque es mi principio de vida, la transparencia, que esto fue casi mi total derrota en Puerto Rico. Mi marginación, casi total. la única persona con la que yo he salido, apenas los hermanos pastores supieron dónde yo vivía, apenas. ¿Por qué? Porque yo llego a Puerto Rico en un proceso de establecimiento, que poquito a poco iba arreglando mi casita y poniendo cositas con el fin de recibir a las personas, que mi oficina, que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, pues, entre una cosa y otra, yo me fui marginando. Nosotros los líderes, a pesar de que tenemos que tener amigos, tenemos que asociarnos con otras personas, venga conmigo, a la misma vez tenemos que cuidarnos de la confianza excesiva que se toman algunas personas. Estamos acá. Hay personas que usted lo invita a darse un café un día. Ay, cada vez que se vean en una situación, van y te piden el café, te piden el colador, te piden la leche también. Y si acaso ellos invitan a alguien, te piden la cafetera. Entonces hay situaciones en las cuales pudiera uno, ¿verdad?, llegar a ese punto en el cual me pudiera haber comprometido. Lo que sucede es lo siguiente, pueblo. Esto es un alma de doble filo. Porque cuando una persona, tú le has dado una confianza X y de repente ya no te llama pastor, ahora te dice, bueno, nigga, porque hay gente así. What up, son? Dicen los New Yorkers. Por ahí en Texas dicen, what's up, dude? Quiero decir que entre esa persona y yo, ya nunca va a haber, vamos a decir, mi rol como pastor se quebrantó. ¿Cuántos han escuchado a aquellos que han laborado secularmente que la posición de la gerencia requiere de precisamente no tener amigos? Porque si tienes amigos, entonces pierdes el respeto. No puedes ejercer tu rol como debe de ser. No es lo mismo yo decirle a quien me reconoce como pastor, decirle, varón, varona, podemos hablar, me das un minutico, yo quisiera compartir contigo algo, hermano. No es lo mismo a que me llame, what's up, Vito. Imagínate cuando jovencito, what's up, Vito. Pronto. Y aunque yo te vengo una situación, vamos a seguir caminando, yo no puedo hablar contigo, porque no, yo soy pastor. ¿Habrá alguien que está aquí? Cuando yo te hablo como pastor, tú no lo puedes recibir. Porque tú no me consideras pastor, me consideras amigo. Sí, yo te puedo hablar con un amigo, pero no como pastor. Oiga bien, entonces, mis asuntos ministeriales, yo siempre mantengo un margen para que no se quebrante, éticamente hablando, esa posición. ¿Amén? Pero sin embargo, cometí ese error. Un error que Dios me resaltó y me permitió ver. Momentos, a lo mejor, de confusión, de soledad. Yo debí de haber tenido a alguien a quien llamar y sentarme en mi casa a tomarme un café con un amigo. ¿Usted se fija cómo es el asunto? Al no tenerlo, nunca cumplí con ese principio, lo cual puede llevar a las personas a cometer muchos errores en la vida. No sé si hay alguien que está captando. Así que los líderes no vinieron a estar solos. Tienen por obligación que relacionarse. ¿Por qué? Para que pongas en práctica lo que viniste a hacer. ¿De qué otra manera yo puedo practicar la misericordia, la comprensión, el amor? Amén, amén, amén, amén. Si no es asociándome con otros seres humanos. Ok. Se puede ser la derrota de cualquier líder. El marginamiento. ¿Qué se dice? marginal. Ok. ¿Cómo? Marginación. Marginación, eso mismo, muy gracias. Oye, estoy aquí terminando la enseñanza, no voy a decir el sentido aquí. Por favor, tengo que mandar para allá atrás que la hermana Lidia corre esa disciplina. Ya es la mayor aquí. Falta de entrenamiento constante. Le explico, pueblo de Dios, los líderes todo el tiempo tienen que estar alimentándose para tener una fresca información con la cual poder bendecir al pueblo. Eso es constante, todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy buscando nuevos cursos, nuevas dinámicas, nuevas temáticas, gloria a Dios, para mantenerme fresco. Siempre estoy inventando algo. Ahora ando preparando, que tenemos que hablar, pastora, para hacer un congreso de capellanes el 19 de marzo, porque es el Día Internacional de los Capellanes. Es un día bueno para hacer una actividad, invitar a todos los capellanes de Aguadilla, Guad, Isabela, ¿verdad?, los pueblos aquí adyacentes, y hacer algo lindo para el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ese invento requiere de que yo tenga que preparar todo un sistema, vamos a decir, de información conforme al día. Número dos, conforme a la necesidad de los capellanes. Número tres, conforme a la responsabilidad de los capellanes. Habrá alguien que está acá. Eso me tiene y me lleva a mí a tener que buscar información, meterme en la palabra, escribirla aquí, orar por allá. Y todo el tiempo yo estoy refrescando mi mente con nuevas ideas, nueva información, con la cual yo pueda bendecir al pueblo de Dios. Estamos acá. El líder tiene que mantenerse en todo tiempo humilde, entendiendo que no lo sabe todo y que cada día nosotros aprendemos algo nuevo, literalmente hablando. O Dios tiene una revelación más profunda que darnos. Amén, amén, amén, amén. Importante. El líder que no lo hace así es una persona orgullosa, es una persona jactanciosa que cree saberlo todo, lo cual le hace una persona altiva. ¡Wow! No, es que mi fuente de sabiduría es el Espíritu de Dios. Yo no tengo que estudiar. A mí me han llamado personas con la publicidad del colegio a decirme, yo difiero, usted es cristiano, ¿sí? ¿Y usted? Yo también, pero yo difiero con su doctrina. Porque es cierto, ustedes dan clase de esto y de esto, pero mi único maestro es el Espíritu de Dios. Y yo, bueno, I'm sorry, con excuse decirte, pero no será el de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, lo cual no puede contradecir a Dios mismo. Y Dios dijo que la palabra había que estudiarla, que había que escudriñarla. Dios dijo que era buena para enseñar, para instruir, para redarguir. Dios dijo que el pueblo fue cautivo porque le faltó el conocimiento. Entonces, usted está hablando de tal modo porque no conoces la palabra. Si la conociera, entonces estuvieses en tono con el Espíritu de Dios. Ese bombazo. Yo, por ejemplo, tengo como requisito para mantener su buen estatus con la Asociación de Capellanía que las personas cojan no menos de un congreso por año. Es requisito. Si no, se le cae el kiosco, perdió el dinero invertido. Por lo menos un congreso, o sea, un seminario de 3 días al año. Eso hay que pagar. 25 pesos, cualquier cosa, ¿no? Hay que cooperar con el asunto, pero el punto no es ese. El punto es que usted comparta, confraternice y se alimente, refresque su fuerza, su intelecto, sea, ¿verdad?, refrescado. Estamos acá. Dígame. Todo el tiempo, postgrado. Pero somos los vagos. El cristiano es precisamente el que cree que lo sabe todo, porque tiene a Dios del mango. y son, exacto, los profesionales que se quemaron las pestañas hasta 12 años estudiando, todavía es, y cada dos o tres meses, por obligación, para mantener su licencia, tienen que ir a coger créditos o cursos posgrado para de ese modo enterarse de lo último. ¿A qué me refiero? Mira, vamos a estar haciendo seminarios constantes, pero no son obligatorios. Pero seminarios, por ejemplo, en perfeccione su arte de preparar un sermón. Seminario especializado para capellanes. De repente, a lo mejor, reglamento y nuevas leyes para con organizaciones religiosas. No puede faltar capellán. Amén. Ese tipo de seminario que nos va a ayudar a nosotros. A lo mejor, seminarios de las leyes de incorporación de un ministerio. Todo tipo de seminario importante, necesario, según lo que Dios nos permite entender, para que usted tenga un ministerio de capellanía sano, saludable, fresco. Amén. Aquí, mira, yo conozco tantos capellanes, aquí mismo hay capellanes graduados que todavía no han hecho ni una sola función en el último año de capellanía. Y ni cuenta se dan que estamos hablando de ellos. Todavía no se dan cuenta. Es importante. No, por ejemplo, la hermana Débora nos está ayudando ahora, gloria a Dios, y se está volviendo y se va a envolver más. Porque estamos planeando de verdad, tú sabes, lógico. Pero a lo que vamos, ella es graduada por una gran asociación acá de capellanes. Hace rato, mi caso, ¿verdad? Pero la hermana está ocupada en sus quehaceres personales, laborales, mi hijo iba a la escuela donde yo la conocí a la misma vez. Entonces, nunca tenía tiempo de que pipa una cárcel, que iba a atender un viejito, cosas así, ¿no? Ella lo ha hecho, hospitales, enfermos, conforme a las situaciones que se presentan. No es como separar a la semana de tal hora, yo voy a ejercer mi ministerio de capellanía. Habrá alguien que está aquí. Y eso es lo que necesitamos hacer. Esa es la idea y el por el cual usted está aquí hoy. Algunos tienen otras profesiones, como la hermana Mirta, que cocina muy rico, gloria a Dios. Ella está muy envuelta ya en su cocina, pero a lo mejor la hermana Mirta, después de X horas, que se bañe, que se relaje en su casita, puede decir, bueno, yo puedo darle al Señor de esta hora, de 7 a 9, vamos a decir, los días que no tengo actividad en la iglesia. Así que esos días la hermana Mirta puede compartir con ancianos, se puede ir con un grupo a los hospitales a orar por los enfermos, puede ir a las cárceles a lo mejor el domingo después del servicio, gloria a Dios, a bendecir, a lo mejor se une con la hermana Lidia Arroyo y se van el corillo junto en el carro, ¿verdad? Con la hermana Lidia Torres también, y así consecutivamente. Pero puedes estar segura o seguro que los vamos a tener bien ocupados constantemente. Porque estamos buscando localización en donde van a ser las oficinas centrales de la asociación, que se va a encargar en todo tiempo de ofrecer espacios disponibles para que usted ejerza el ministerio. ¿Entendimos eso? De atender sus quejas, sus problemas, necesidades, todo eso. A lo mejor lo hacemos aquí, a lo mejor lo hacemos afuera. Estamos orando a Dios para eso y por eso. Vamos a ponernos de pie en este día. Yo quiero que me entienda, pueblo, que si yo ando con Maribel y fuimos al mall, y a lo mejor Maribel sabe que yo soy pastor, lógicamente, ella me dice, pastor, vamos al mall, que Santos y yo sentimos en nuestro corazón comprar un trajecito para que predique lindo. Y entonces vamos al mall, estamos en el mall, pero ya saben, yo soy pastor, ¿no? Y en el mall yo me comporté en algo, a lo mejor de una manera brusca, ¿qué es eso? ¿Usted no vio que yo voy a pasar, qué es eso? Hermana Maribel, pastor, perdóname, pero yo no creo que usted estuvo bien. La pastora, el otro día yo llegué, ¿cuándo fue? El sábado que llegué, me cogió por las orejas. Y dice, hermana, suave, que yo no soy estudiante. Claro. Literalmente me cogió por las orejas bien duro y me dijo, quiero que sepa que no me gustó lo que hiciste el viernes. que yo hice viernes. Ah, no me tienes que decir, yo sé. Ok. Eso estuvo muy mal hecho. Y dije, perdóname. Perdóname, de verdad que sí, perdóname. Situaciones que a veces uno no tiene control de X cosa, ¿verdad? Pero el punto es reconocer. ¿Usted se acuerda que en el púlpito yo me molesté con Débora porque le tenía que seguir haciendo señas? Y entonces, y le dije, yo no dije nada malo, pero como quiera fue algo pesado. Lo de la cámara, sí. Yo le estaba haciendo, ajá, señas. Ajá. Y yo le dije, bueno, pues se supone tu matrimonio está en el mismo espíritu, pero, y yo digo, pero algún día llegaremos, ¿verdad? Dije yo, pero es que la varona, yo sí le dije, pero ella no me escuchó, vamos a decir que no me escuchó y no vamos a decir que no me prestó la atención que se meritaba, vamos a decir que no me escuchó con el ruido de la música, ¿verdad? Entonces fue, existió esa indiscrepancia, pero la pastora yo sí se tomó la libertad, ¿te atreviste a regañarme? Pero hasta las orejas me quería jalar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Los líderes no pueden andar solos. ¿Sabes por qué? Porque no tienes vida, hermano Aymaré. Si tú no tienes a nadie con quien tú compartas, no tienes a nadie que te haga las observaciones de aquellas áreas en las cuales usted pueda estar fallando. ¿Verdad que sí, pastor Ayuso? Quiere decir que un líder sin amigos es un líder sin feedback. Necesitamos un feedback para que nos mantengamos en todo tiempo autoexaminándonos o conscientes de aquellas cosas que hacemos mal. ¿Amén? Eso, de eso se trata un liderazgo sano. Pastora, venga para que nos despida. Gracias. Estaba bromeando, pastora, me puede jalar la oreja cuando usted quiera, amén. Usted sabe que yo agradezco eso. Padre amado y Dios misericordioso, Señor, te damos gracias por esta noche que tenemos permitido, Señor, a los estudiantes poder capturar la esencia de esta enseñanza. Te pido, Padre, como siempre, que esta enseñanza cale profundamente en sus corazones, para que tomen esto como herramientas necesarias, Padre Santo, e indispensables para el crecimiento en cada uno de sus hijos. Señor, los estamos preparando de la misma manera que preparaste a los discípulos. Los estamos preparando para enviarlos, Señor, hacia afuera. Porque no es hacia adentro donde verdaderamente hace falta esos talentos y esos dones, sino afuera, Señor. Te pedimos, Padre, que tú permitas que ellos puedan estar en todo momento, Señor, percibiendo que a ti es a quien representan, Señor, y que todo esto que aquí se está enseñando, mi Dios, es para ponerlo en práctica, para que entonces así rinda fruto. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes a nuestros hogares, que nos permitas descansar, que nos permitas renovar nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu también, Señor. Te doy las gracias por lo bueno, por lo amable, por lo bondadoso, por lo misericordioso, por todos los atributos tan buenos y grandes que tú tienes, Señor, te doy las gracias. Y te pido esto y la bendición para el pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Ahí está. Thank you.